for tuning to Radio Pasa la Onda. No cae, ¿no? Con el pasar la onda ahí como que me corta la inspiración. A tuning, como la propaganda de ahora, ¿viste? Atuneando la radio. Bueno, bienvenidos, bienvenidos, buenas noches. Quise salir con algo diferente, pero cuando dije el pasar onda se me mezcló el latino ahí con el inglés y como que se me fue un poco a la mierda. Latino, latín. Qué cosa que no va la mezcla esa de latino con inglés, ¿no? Latino inglés no, el castellano con inglés, o que quieren mezclar y como meter mucho inglés, que no es necesario. ¿Sabes con qué me pasa? ¿Viste con la palabra motherfucker, que es una palabra que usan mucho los yankees, los ingleses? Bueno, ahora como latinizada está madafaca. Sí, lo he visto como what the fuck, así. Bueno, el what the fuck yo lo utilizo. Bueno, bienvenido, buenas noches. Estamos en el capítulo 149 de Pasa la Onda. Estamos en vivo y en directo en Radio Pasa la Onda. 100% música, sin caretas, jamás quietos. Y como es una costumbre en nosotros no estar quietos, aquí estamos una vez más haciendo el programa. Mi nombre es Cristian Devoto. A mi lado están los controles y la co-conducción, Nacho. Elio Peple. Elio People. Elio People, me mata el retorno totalmente, te digo. Sí, me acopla como loco. O no me escucho generalmente, o me escucho muy fuerte. Estoy así. Me parece que estamos gritando. Hoy por bueno, bienvenido, bienvenida a toda nuestra internet escucha, pongámosle, a todo aquel que luego en la semana se calza ahí con lo que es nuestro Facebook, este programete. La verdad, estamos muy agradecidos, como siempre, de estar nuevamente al aire y también de la gente que lo va escuchando. Así que lo importante para nosotros es pasar la onda. Tenemos un programa para hoy bien, bien cargadito, como no podía ser de otra manera. Vamos a estar con lo que es la agenda, pasándoles fechas para este lindo fin de semana que se nos viene. Qué lindo que se venga el fin de semana. Sí, la de garrones que dicen que va a llover, va a estar feito. No me jodas, acaba de pinchar el globo de una manera. Y yo estuve viendo el sábado tormenta y dije, se va a complicar un sábado un viajecito hasta la radio de Moreno. ¿Por qué vamos a Moreno a radio? Y porque está un mundo bullicio. ¿Cómo no? Que no te distraigan, un gran saludo al Tony que no creo que esté escuchando, ya a esta altura. Es que el Tony es así, ¿no? Como que está o no está, pero te desaparece. Quizás te aparece, tiene un comentario y se va. Exacto, es una presencia así omnipresente también en algún punto. Queremos mandar también saluditos a... Yo quiero mandar a la gente del laburo, como siempre mando el saludo. Si están escuchando, son 9 y 5, todavía les queda un ratito más. Así que les mando un gran saludo a los chicos si están haciendo el aguante del otro lado. Quiero mandar un gran saludo también a Guido Bortesi, que hoy estuve charlando con él. Bueno, también a Jessica Kuzner. Tengo para mandar saludos largo y tendido, pero no los quiero aburrir con esto. La verdad es esa. Porque les tengo que contar qué más tenemos para hoy. Porque hoy vamos a estar hablando de besas porno. Sí, así como escuchaste que estuvieron ayer tocando en el Boris. Sí, me fui para Palermo miércoles, así que de eso voy a estar hablando la cobertura. Vamos a estar charlando un poquitito, contándoles de la banda de los músicos de Fito Páez, ¿no? Interesante, un viajecito, algo diferente por lo menos esta vuelta. ¿Hay mucho para contar? Uf, tengo una tela para cortar, me dio mucha tela para cortar, mucha. No se va a ver para la bata jugosa la notita. ¿Sabes que sí? Bueno, es una invitación, como siempre, como lo es la agenda, como lo es la cobertura en este caso. También vamos a estar contándoles noticias del mundillo del rock, lo que estuvo sucediendo en esta semana. Te enterás acá en nuestro programete, que es Pasa la Onda, obviamente. Además de todo esto, vamos a estar presentándoles algunas bandas. Hoy no tenemos banda en vivo, pero sí te presentamos algunas bandas y esas van a ser Cajale Casazo, Estamos de Vuelta y Caníbal Gourmet. Hoy les vamos a presentar esas tres bandas. También vamos a estar con lo que es la sección Esta Onda No La Tenías. Negro, ¿qué se viene en Esta Onda No La Tenías hoy? Hoy se viene, para mí, interesante. Hay cositas raras, así que no esperaba. Hay un temita del final que me encantó, me partió la cabeza. Siempre queda para el final, buscás el golpe, el mazazo a la cabeza. Sí, pero es una muy linda versión que no se esperaba ni en pedo de este tema. Bueno, atentos a los temitas que nos trae el negro a Esta Onda No La Tenías, que son estos covers, ¿no? Básicamente, hechos de manera que seguramente no te lo hubieses imaginado ni en pedo. Y hay veces que nos vamos al carajo, que nos les da muchas veces ganas a los oyentes de tirarnos con algo. Por suerte, mucha gente lo escucha después. Y tenemos uno en las noticias metido ahí, ¿eh? También, bueno, estamos hoy con la música y bueno, básicamente de eso se trata nuestro programete. Estamos escuchando por debajo a Ian Dury and the Blackhearts haciendo Wake Up, Make Love With Me, ese ritmo tan... ¿cómo podemos explicar el ritmo de este tema? Tan sensual. Tiene como un funky que te lleva al movimiento, pero lento, ¿no? Es como que... Yo me imagino situación nocturna, no sé por qué. Bueno, estamos de noche, ¿no? Son las 21 horas, 6 minutos. 6 horas... ¡No! ¡No! ¿Qué estamos haciendo? Bueno, bienvenido, gente. Se pueden comunicar a lo que es nuestro Facebook. www.facebook.com/pasalaonda. Así arrancamos. Last Night, The Strokes. Este tema es La Pistraca. Arrancamos con la agenda. Día viernes. En Alma Bar, Hipólito Yrigoyen 6924 en Remedio Escalada de San Martín, toca La Pistraca a partir de las 22 horas. Antes lo hacíamos así. hacíamos contrapunto, no con esta voz de boludo. Ah, está, esa es la parte que te iba a decir. Es como, no me acordaba de haber puesto esta voz antes de boludo. Dije, no, la mi voz natural de boludo era la que salía, no era forzada. No, no, no, bueno, era un poquito disimulada, no llevada al extremo como en este caso. Te quiero mandar un gran saludo a Cristian Libonazzi. Un gran saludo al primer conductor de Pasa la Onda. Hace mucho tiempo, apareció hace poquito, así que le mandamos un gran saludo. Estamos en la agenda, la leíamos contrapunto. Me acuerdo en su momento cuando arrancamos era así porque teníamos una horita. Así era. Imagínate a mí hablando rápido con poco tiempo. Me imagino. Un cierre de idea quedaba como... ¿Ah? Exacto. Y la gente se quedaba así todo como... ¿What? Estaba como pensando, ¿viste? Como te prestaba atención, ¿viste? Decías, ¿cómo me escucha la gente? Sí, sí, sí, está la gente a pleno conmigo, ¿no? Pero, ¿qué está diciendo este pibe? No le entiendo nada. La cosa es que van a estar sonando los muchachos de Lápiz Traca. En su momento hacíamos así la agenda. Ahora les damos un poquitito más de música, ¿no? En el medio, para que lo puedan disfrutar. Por eso la señal online. Por el momento, ¿quién sabe? ¿El día de mañana? ¿Quién sabe? Estamos ahí como... Como hoy, digamos, sería un Radio del Plata, seríamos nosotros. Por el Dios FM, no, por Dios no. Ah. Sí, sí, sí. Por el lado, digo, por el lado de grandeza. Sí, ponele, ponele. Por no querer nombrar una radio de FM, viste, para que nos compare. Para que no haya competencia, ¿no? Bueno, claro, no. Nosotros seguimos apostando por hacer lo que más nos gusta, que justamente esto, escuchar música. Primer fecha de la agenda, viernes, Lápiz Traca en Alma Bar desde las 10 de la noche. Nos escuchás haciendo sonrisas oxidadas. Quemando pistas sin mirar atrás. Y sabemos por qué estás aquí, solo y tibio en esta ruta. Quemando pistas sin mirar este tema se me pinta una sonrisa en la cara. Me acuerdo cuando escuché este tema por primera vez. Me acuerdo de, en Grimms, justamente cuando presentaron este EP, sí, el EP 27, ¿no? Los chicos de Revanchistas, estamos escuchando plenos. Muy lindo tema, muy lindo rock. Están como parados, ¿no? Lo que venía este año, como esa primera fecha de estas. Venían preparándose para el lanzamiento de lo que va a ser 27 bis, que ya hay algún que otro tema dando vuelta ahí por la web. Entonces dijeron, vamos a hacerla bien. Lo hacen nuevamente en Revanchist. Perdón. Empecé por cualquier lado. Vamos. Ponemos un freno. Muy buena banda, Revanchista. Estaban un poco parados, ¿no? Sí, en realidad estaban presentando, buscando laburar 27 bis, que lo van a estar presentando este viernes en Espacio Musical Greens, en la Avenida López Vega 2542. Va a estar también la gente de Sin Remedio, cual y El Mirador desde las 22 horas. Plenos están los chicos porque siguen metiéndole a full. Y una banda que, según ellos mismos dicen, solo lo banca su gente. Y les voy a tirar un datito, gente. Miren el Harlem Jacket que hacen estos muchachos, porque yo me pegué un estallo. Igual en un momento es como que me asusté bastante. Creo que todos se van a dar cuenta. Pero bueno, yo se los recomiendo para hincharlas, pero un rato. ¿Lo hacemos nosotros acá? Dale, prende la cámara. Dale, lo hacemos en radio nosotros. Vamos pleno, dale. Porque estamos en la agenda, claramente, y volvió mi cliché. Hacía rato que no lo decías. Te iba a decir, ¿cómo me gusta esta banda que... ¿cómo se llama? No me sale la palabra. Tú puedes. Que prueban, que intentan, que tratan de meter... Que buscan algo diferente. Que buscan la fusión con el jazz. Bien, sí, la verdad que yo soy una persona que de a poquito voy descubriendo el jazz. Mucho no he escuchado, soy sincero, pero... es muy muy lindo, tiene muchos arreglos, ¿no? Hoy pensaba justamente en los arreglos. ¿Qué es un arreglo, no? Esa partecita diferente que ves a la melodía. Bueno, eso se llama arreglo. Ese detalle en el que notas la diferencia, ¿no? Que sentís ahí el cambio, que dices, ¿qué hicieron ahí? La impronta de la banda. Sin pensar, no hace falta que sepas tampoco de música, ¿no? Te queda ahí rebotando el cambio ese. Creo que todos saben lo que es. Todos sabemos lo que es esa vueltita de rosca. Bueno, lo que suena es, como decía recién Nacho, Argonautics, banda que es de La Plata, y van a estar sonando justamente en el auditorio de la Facultad de Bellas Artes de La Plata, que quedan 7 y 60. También va a estar tocando 100 de paleta. Qué buena inventiva. Sí, me faltaría, te digo, dos flautitas y 100 de queso. Y no te digo si le pones un 50 de salame, por lo menos. Y medio tomate. Y un huevo. Para aumentar. huevo duro. Bueno, esta hora nosotros empezamos a hablar de comida. Se nota que tenemos hambre. Bueno, esperemos que todos ustedes estén morfando tranquilamente, escuchando Pasar la Onda junto con nosotros. Quiero mandar saludete a la gente de Quimera y también a la gente de Parcelene que están escuchando, así que les mandamos un gran saludete a los chicos. Hace poquito iba a venir la gente de Quimera, quedó para más adelante, vamos a estar reprogramando esa fecha. Y bueno, los pueden escuchar en nuestra página, en la sección Shows en Vivo para escuchar. ¿Y qué hay para escuchar ahí? Oh, si empiezo no termino más, tenés a Nahuatl, tenés al Científico del Palo, Lucas Ativa, puedo seguir largo y rato, Kind of Pie, hay parva de gente, hay 22 shows, agregué el de Todo Vuelve, también ya está en la página. ¿Son así temas sueltos de los shows o todo completo? Completito, como, lo dejo ahí picando, gente. Argonautics es lo que suena desde las 8, Gratarola en La Plata, en este caso haciendo Trumpet, el gran silencio. Llevando a poquito, ¿no? Es como que te va transportando al Mambo Masacre. Me parece que es una banda que lo que te arma es el escenario con la música. Sí, es una banda muy visual, me parece a mí, ¿no? Por lo menos el sonido de la banda es muy para mirar y imaginarse imágenes, justamente. No justamente para ver la Walla justamente ahí en el momento, en el medio, con calzas, ¿no? Pero sí. Con un animal print. Claro, es como que, upa, todo lo que estaba venía pensando, ¿qué pasó? Es el cambio de la banda, ¿no? Con lo que juega, es el cambio de realidad-ficción, que no sabes cuál es la realidad y cuál es la ficción de lo que estás pensando. Es una muy, pero muy buena banda, la venimos recomendando, no decimos nada, no descubrimos nada al hablar de Masacre. Van a estar tocando nada más ni nada menos que Las Clandestinas de Group, que queda en Santa Fe 4389 en Capital, en el barrio de Palermo. Van a estar tocando junto con Utopians, otra banda que viene asomando muy, muy, muy fuerte. Le quiero mandar un gran saludo a la gente de Las Clandestinas, a Tone, que siempre nos habilita para ir a hacer las coberturas. Un gran saludo. Están armando la fiesta delirante. Desde nuestro lado le mandamos la mejor, pero cumbia no pasamos. De ese tipo, ¿no? Yo me tengo un par de cosas guardadas para esta donde no la tenía, pero... Ah, bueno. No las quiero pasar, ¿viste? Como, ahí sí me da como que me voy al pasto y no vuelvo más. Y es un punto difícil de volver, ¿no? Pasamos cumbia, pero dentro de lo que es cumbia más instrumental, ¿no? Más, con mucho más contenido, por lo menos es lo que tratamos de pasar. Cada cual es libre, siempre lo decimos, respetamos los criterios musicales. Si ustedes lo quieren, se lo pasamos. Si ustedes lo piden, si escriben... Ustedes saben, es fácil, estás ahí con el celular, estás con la computadora, puedes mandar un mensajito si tenés ganas, si no tenés ganas, te bancamos igual. Suena a Masacre, que va a estar tocando junto con Utopians en las fiestas clandestinas este viernes, desde las 22 horas, la web del siglo, justamente. casa donde el hambre es el padre de los hijos y de los hijos de esos hijos. Bajo su techo de cielo se mama la muerte en una cuna que nunca nadie mece. En esa casa hay un aljibe donde muere el hombre y su sed con el veneno que levanta la corriente. Así se arrastran las canciones que mudan la piel de estilo, pero siempre tienen ese mismo estribo. Cuando marches serás ejército de votos. Cuando te organizan nunca va a ser para vos. Esta fuerza vas a sentir en vivo y en directo este viernes, porque vuelve a pasar la onda por los barrios. Este viernes, mañana, ya estamos. A pleno, volvemos al vivo, volvemos a traerles música en vivo y en directo, enchufada, gente, vamos a estar en Santana Bar, Presidente Perón 414, gran saludo para Dani, gran saludo para Félix, también siempre muy buena onda, la verdad que siempre nos sentimos muy cómodos ahí en Santana, y vamos a estar una vez más trayéndoles música en vivo y en directo, va a estar sonando Branca León, en este caso está haciendo el Biosi de tu patria. Vamos a poder traer lo que siempre queremos reflejar, ¿no? El sentimiento de la banda en el en vivo. Exacto, somos de hablar de Branca Leone, es una banda que conocemos hace un tiempito, la verdad que lo hemos visto un par de veces y realmente en vivo la descosen. Tuvimos la oportunidad de que los chicos estén aquí en este mismo lugar haciendo nuestro primer acústico con un solo micrófono, los chicos. Así que, y salió muy, pero muy bueno, se los recomiendo si lo quieren escuchar, está en nuestra página como todos nuestros programas. Sí, debe ser un programa, ¿qué programa? Ese sí puede ser el 40 y pico, aproximadamente. Estamos por cumplir 150, sos consciente de eso, ¿no? Sí, ya estamos ahí. Estamos en la víspera. Ahí, ya, mañana Navidad. Bueno, gente, estamos muy contentos de estar aquí y vamos a estar trayéndoles nuevamente música en vivo. Eso nos pone más contentos aún porque también va a estar tocando la gente de Black Lions y Sobrevuelo. Esto va a arrancar a las 23, seguramente la transmisión. Podés ir hasta allá a verlos en vivo. Una noche que realmente vale la pena. Y si no tenés ganas, lo podés escuchar desde tu casita o de donde estés. Porque también podés escucharlo por celular si tenés esa super mega tecnología de escuchar música por internet, ¿no? Le buscas la vueltita si querés escucharlo, te digo. Si me puedo hacer magia, digo, con un celular. Estuve viendo, investigando y... Investiguen, pasen la onda también, gente. El pasar onda por los barrios es mañana con Branca. Y sigue sonando porque esta es nuestra última fecha de la agenda de sábado. Muchos años antes de nacer, hay gargantas condenadas a ladrillos. ¿Quién lo puede cortar? Hay pibes que vienen muertos, incluso muchos años antes de nacer. Hay gargantas condenadas a ladrillos. ¿Quién lo puede cortar? Estás escuchando radio. ¿Ah? Radio, dijo radio. Pasa la onda. El verdadero significado del under está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nada, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nada, ya te fuiste al bar. Ignorando el incendio te irás de aquí. Apunada la conciencia en un juego que parece tener su final. Masticados ya esos cercos que te impiden partir. Tienes alas, eres libre, y qué más podrías pedir. Suena todo aparenta normal, primer fecha del sábado, siempre hago la misma boludez, en la última palabra el epifencio, porque no es antes. Es el cambio de... es como la cero hora, ¿viste? ¿Qué son las cero horas o las 24? Sigue siendo viernes, no, en realidad es sábado. Bueno, pasamos a la agenda del sábado, suena todo aparenta normal, haciendo diferente. Una banda que realmente, otras bandas que pueden escuchar en vivo en nuestra página. ¿Ah, sí? ¿En dónde? Exacto, en www.pasalaonda.blogspot.com. No sé por qué no me puedo poner serio para decir eso. Que ya es muy largo y muy repetido, entonces ya te quedan .blogspot.com y ya te quedas como cansado de decirlo. Sí, como que los ojitos ya van para otro lado, ¿viste? Como que no le vas por una misma impronta. Ya te empiezas a hacer este tema, te sale por costumbre. Bueno, gente, pueden encontrar en nuestra página muchos recitales. También pueden encontrar el primero de Ideas en el Estudio, hecho con los chicos de Eruca Sativa junto a Crea 2 Producciones, a Blue Paprika, en La Pachera. Un lindo lugar para ir. Les recomendamos Gorriti 3936. Insisto en la numeración. Estoy muy bien con la memoria hoy. Muy bien, ¿eh? Te sirvió la pastillita esa Memorex. Sí, esa, ¿cómo era que se llamaba? Ya me olvidé. Bueno, sí, pero tardaste en caer. Bueno, la cosa es que va a estar sonando todo aparente normal. Y como decíamos antes, podés encontrar en nuestra página esta banda. Podés encontrar el primer programa de Ideas en Estudio, que fue con Lucas Sativa. Y ya el 2 de mayo, el próximo jueves, vamos a estar estrenando el nuevo Ideas en Estudio con la gente de La Perra que los Parió, que ya es dando vuelta a un spot. ¿Hay un spot dando vuelta? Hay un spot. Y le seguimos aplicando tips, le seguimos aplicando esas cosas que venimos desde el sábado en Mundo Bullicio, que les contamos. Sí, les contamos, ¿no? ¿Les contamos? ¿Querés repetirles? No, quería saber si le habíamos contado, que estamos en Mundo Bullicio los sábados de 3 a 5 de la tarde en FM Moreno 90.1. ¿Dijimos todo eso? Me parece que no, pero bueno, nunca está de más, gente. Va a estar sonando todo aparente normal en nuestra primer fecha de sábado junto a la gente de Audrey Jungle. Así que van a estar ahí en Vintage. Vuelven a sus pagos a Don Torcuato. Esto queda en Avenida Alvear 1044. Estos chicos definitivamente suenan diferentes. Atento. Diferente. escuchando, lo que llega a tu membrana auditiva es Monsignor Rock. ¿Te golpeó? En el tímpano me dio. Ahí quedó rebotando la bolita del tímpano. Blues sarcástico es lo que estamos escuchando. Banda que ha pasado la onda. Banda que también podés escuchar en vivo en nuestra página. Y este sábado vuelven a lo que es Maquena, a Fitzroy 1519. En Capital van a estar junto con la gente de Misceláneos desde las 21 horas. Y, oh casualidad, tenemos entradas para ir a verlos. O sea, te los traemos en el programa para que lo escuches la entrevista. Primero. Te los traemos en el audio del show en vivo para que lo puedas escuchar como es el recital. Segundo. Y ahora no te los traemos, te llevamos a vos a ellos. Tercero y bingo. La cosa es que... Qué buena onda, pasa la onda. Esta gente, loco, debería haber más pasa la onderos. Ponele. Sí, ponele. No sé si con el mismo nombre, pero debería haber más. Y viste que a todo le pones honderos, viste, toda la gente que sigue honderos. La cosa es que tenemos entradas, así que a escribir a lo que es nuestro Facebook, www.facebook.com/pasalaonda, te ganás un par de entradas para ver a los chicos de Monzón del Rock, una banda que suena de puta madre, tío. Se llama la cruz. qué lindo. Así hacía falta dejarlo, ¿no? Es como que a mí me fue pidiendo y después le pidió a Nacho que seguir escuchándolo. No podía no terminar de escuchar aunque sea el estribillo. Ya a esa mitad, ese cambio de ritmo y después que ya vuelve a empezar, pero la versión completa, digamos. La primera vuelta, por lo menos. Sí. Sonaba Capanga, suena Capanga haciendo La Crudita desde su último álbum Lima. Van a estar sonando en el oeste, una muy muy buena fecha en lo que es Gustok, que queda en la avenida Juan Manuel de Rosas 2942 en San Justo. Un lindo lugar, hemos ido varias veces, hemos visto a la gente de Las Manos de Filippi allí. Correcto. Y a Indias Raíces también. Correcto. Estoy como loco. Y claro. Robot Sonda. Y Robot Sonda. No nos olvidemos, Robot Sonda, una muy buena banda, que en algún momento volverá porque fue cortita la visita. Una banda rara, pero que merece ser escuchada. Totalmente, totalmente. Y otra banda que merece ser escuchada es Vito, que estuvo hace 2 semanas junto con nosotros aquí presentando Boleto de Ida. Y también estuvimos en la presentación del disco Boleto de Ida. O sea, le estuvimos hablando la semana pasada y le seguimos hablando esta semana de Vito. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Sonará en la agenda? Y aparte de que está en la agenda, es porque realmente suena bien. Y aparte son muy buena gente los chicos de Vito, le mandamos un gran saludo. Siguen presentando su disco junto con Capanga, nada más ni nada menos, en Gusto, desde las 21 horas. Es decir, si algo tenés asegurado, es fiesta. De frente, manteca. Encima tocan los Sol Star en el medio. Ah, o sea que sigue con la fiesta. Es una fiesta. Capanga, La Crudita. Se llama La Cruda. Desde Trelew, básicamente, Falsa Cubana haciendo Mi Ubicación. ¿Qué desubicados? La verdad que sí, son unos cubanos falsos para mí. Seguimos con los chistes, bueno, dale, vamos hasta las 12 con los chistes así, vamos, nos van a pegar con algo. Bueno, gente, estamos escuchando a Falsa Cubana, van a estar tocando en lo que es Niceto Vega 5510, 5510, para que cualquier otro persona que sepa que Niceto queda en 5510. Esto es un mensaje de mi trabajo nada más. Quería sacarlo. Porque hubo un día una persona que me nombró Niceto y me lo nombró mal el número. Me comí un garrón. ¿Cómo te lo nombró mal? Sí, me nombró mal el número. Uy, ¿dónde era? ¿Que era lejos o le erró por...? No, le erró por unos 200, 300 metros, pero la gente rompe bolas cuando quiere. Y es cuando se pone más denso, ¿no? Como, dale, flaco, ¿dónde está? Pero si, ¿cómo puede ser? Si tiene Niceto. Bueno, la cosa es que van a estar tocando allí, en este mismo lugar, los muchachos de Falsa Cubana, que vienen yendo muy, pero muy bien. Sacaron su segundo disco llamado Picante, que realmente lo es. Porque aparte, es una fiesta los chicos de Falsa Cubana, han venido aquí a pasar la onda. Exactamente, ¿cómo estamos con las fiestas, eh? No, el bloque fiesta. Es sábado, te pasamos alternativas en la agenda para que puedas ir a ver bandas, que te puedas divertir y también, ¿por qué no?, apuntarle un poquitito al oído en algún punto. Una fiesta con contenido, digo, ¿cómo decirlo? Una fiesta, realmente. Van a estar tocando junto con Distalia y los cordobeses de ¿Qué te pasa, Squash?, que han sonado en nuestro programa En esta onda no la tenía. Exactamente, haciendo el final de donde partiste, la renga. Exactamente, que vuelve la renga, gente, atenti, 25 de mayo, por si alguno no se enteró. Quiero estar ahí, quiero comer un asado de allá en Pergamino, ¿viste? Cuando sigue, ese es mi plan, ya lo tengo armado en la cabeza. En la última fecha, les voy a contar un detallecito que tiene que ver con esto, justamente. Suena Falsa Cubana, este sábado desde las 8 en Niceto. El regreso al rock, ¿no? Porque veníamos de fiesta, como decías vos, Nachito, recién. Y salimos como rompiendo un poquitito. El Bordo es lo que está sonando en nuestro programa del DVD Vivo en lo que pensás. Y lo que me contraria un poco es que están haciendo una presentación del DVD en vivo. Sí, es muy raro. Igual me pasó escuchando este CD como que El Bordo es una banda que es para estar ahí escuchando el vivo, sintiendo la energía ahí con la gente, o para escuchar el CD, el audio, el estudio. El CD este en vivo como que no me metió en ninguno de los dos mambos. Como que no te llevó, digamos, al lugar que te lleva al vivo presencial. Claro, y tampoco lo que te lleva en el CD en estudio. Es como que sabes que está ahí, está en vivo, pero como que no me choca algo. Bueno, no sé, en cierto punto, con lo que estás diciendo, es como que marcaron un punto medio. Sí. Eso por un lado es atractivo. Sí, pero como que no te deja ningún lleno. El lleno que lo caracteriza al Bordo no te lo completa. Bueno, es una opción más. Podés ir ahí, van a estar tocando en un gran lugar como es el Auditorio Este, un lindo lugar. Me pone muy contento que haya este tipo de bandas en el oeste, que son bandas bastante masivas, ¿no? Y la verdad que me parece que está muy bueno que exista un lugar como el Auditorio Este o como el Auditorio Sur también, que son lugares que necesitan un poco más de rock grande también, ¿no? Necesitan que esté. Momo también es un lugar grande que está trayendo bandas grandes. Son lugares que se están poniendo, ¿no? Que son como un término medio, digamos. Claro, ese escalón del que siempre hablamos, ¿no? Ese escalón que hay muchas bandas metidas en ese escalón. Capanga es una de ellas mismo. El escalón complicado del pasar, ¿no? Claro, ese escalón tan complicado de sortear, podemos decir. De la Gran Piñata, es una banda hermana de los chicos, va a estar tocando justamente con ellos allí en el Auditorio Oeste, Rivadavia 17.320, a las 8. La verdad que una invitación. Lo único que no me cabe es que vienen por productora, ¿viste? Y está bien, igual, está bien, a la gente le hace bien. Son las cosas de las productoras. El regreso, El Bordo, en vivo en Pasaronda. Me quedan los sueños que nunca soñé. ¡Ahora allá arriba! Me queda tatuada en la piel tu canción. Me queda pelear cada día de sol. Me queda el lugar que al final encontré. Vos de solo el que siente me podría ver. Me queda ese beso que nunca daré. Me quedan las cosas que solo vos ves. Y por eso ya canto. Me queda tatuada en la piel tu canción. Queda pelear con mi sol. Queda el lugar que al final encontré. Con el sol el que siente me podría ver. Y así yo volveré. En nuestro programa Indias Raíces, en este caso Diosa Gitana. Les hemos hablado hace muy poquito de los chicos. Me fui a la gira que hicieron a Mar Tuyú. Estuve pasando un gran momento escuchando muy buena música y absorbiendo de estos grandes músicos. Le mando un gran saludo a Leo, que hoy es el cumpleaños, es el cantante de Indias Raíces. Le mandamos un gran saludo de aquí. Feliz cumpleaños, Leo. La cosa es que van a estar tocando este sábado como cierre de nuestra agenda. Les proponemos a los chicos de Indias Raíces, que van a estar en Rusty. Esto queda en Beirut 3095, junto a Verde 22. Desde las 22:30 horas es gratarola la movida encima. Eso se puede decir que es lindo, ¿no? ¿Qué onda este lugar, Rusty? ¿Tienes alguna información? Tengo información del lugar. Está justamente en Beirut y San Martín, para que se den una idea. Cruzando San Martín, como yendo para el lado de Belgrano, en la mano izquierda. Yo la verdad que nunca había visto bandas allí. Sé que la capacidad es reducida, así que gente, atenti, porque aparte por lo que... ¿Entra enano nada más? Claro. Brum, pum, pum, pum, pum, pum. Perdón. No hay que pedir perdón nunca por cómo es uno, creo que no. Bueno, no les perdono una mierda, enano, por no estar a mi altura. La cosa es que Indias Raíces, más allá de bromas, va a estar sonando allí en Rusty. Y como decía recién, no tengo muchas referencias del lugar. Tengo entendido que es pequeño, y ahí vino todo el resto, ¿no? Y van a estar tomando junto con Verde 22. Y acá les cuento un datito. Justamente antes estamos hablando de la renga. hoy me enteré que esto, vaya a saber si es verdad, esto no está chequeado, ¿viste que dicen en la información está chequeado? No, esto no está chequeado. Pero aparentemente le llegó al Tete el disco de los chicos de Indias Raíces, Postguerra o Paz, y el muchacho pidió el celular de Johnny, el bajista, amigo nuestro. Así que, ¿quién te dice, no? Por algo le gustó, si es verdad esto. ¿Lo fijamos? Escúchalo. Estás escuchando Radio. ¿Ah? Radio, radio, dijo radio. Pasa la onda. El verdadero significado del Lander está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al bar. Escuchando es la parte en la que yo te empiezo a contar sobre nuestra última fecha de la agenda, que es el domingo. Esta banda que está sonando es Parilari, el cantante de Rata Blanca, con su formación solista, en este caso haciendo Jugar con Fuego. A mí me pareció interesante. A mí me gustó mucho cómo suena la banda. No me convence la voz, pero con un tema particular, personal quizás. Sí, puede ser. Es medio difícil de escuchar a veces Parilari en tono ese agudo, por lo menos en mi opinión, y evidentemente la de Nacho también. Sí, pero el de Parilari como que es una persona que me cuesta prestar atención. Sé que es muy bueno lo que hace, también canta muy bien, pero no es ni de mi agrado. Exacto, a mí realmente en este tema me pareció muy, muy interesante el tono, porque tiene bastante que ver con lo que es la música. Me parece como que en Rata estaba como desfasado en algún punto, por lo menos a mi oído, cual cualquiera puede tener otra opinión, y es respetable, claramente, y si la quieren decir, Facebook. Le quiero mandar un gran saludito a Dami de la Vito, que está de Vito, perdón, no me voy a acostumbrar nunca. Vito. Ahí está, Vito. Pero antes dije Vito cuando estábamos hablando en la agenda. Es verdad, y ahora te quedó. Son esas fallas del sistema, viste, que llegué ahí, error. ¿Qué se le va a hacer? Desde las 19 horas, en el Roxy se presenta la nueva banda de Parilari, que ahora también es solista. Nos queda uno más, quédate, porque hay mucho más para pasar la onda. Vamos a estar hablando de la gente de Besas Porno, que estuvo tocando ayer en el Boris. También vamos a estar hablando de tres bandas. Vamos a presentar hoy a la gente de Casjale Casazo, Estamos de Vuelta, y Caníbal Gourmet, gente. Y también nos quedan las noticias. Jugar con Fuego es lo que escuchamos. sé a ustedes qué les pasará, pero yo no me canso de escuchar Lucas Sativa. Es como que tiene ese, es muy nuevo, digamos, lo que hace. Nuevo me refiero a que no es tan común. No está quemado. Claro, entonces lo tenés más, con más ganas de escuchar. El tema se llama Calma y una nueva fecha de Lucas Sativa y última que tenemos para la agenda es la que se va a estar haciendo en el marco del Bike Skate Roquea Festival, ponele ese nombre así de alguna manera, que se va a estar haciendo en la Plaza Parque Montero. ¿Esto dónde queda? En Las Flores. ¿Eh? Un viajecito te mandás, tranquilito. Why not, ¿no? Bueno, esperemos que esté lindo y que se pueda viajar. Y si sos de por ahí cerquita, qué mayor oportunidad para ver a Lucas Sativa, que va a estar tocando junto con Fabiana Cantilo. Una mezcla rara. Sí, quisieron apostarle la femenidad, digámosle de alguna manera. ¿Qué puede salir? ¿Cómo estará Fabiana Cantilo? La verdad que no sé, habría que verlo para hablar. Negro, me meten estas cosas que yo no quiero hablar mal, pero bueno, ¿qué quieres decir? Antidoping, salía. No, basta, basta, basta. Cada uno es dueño de hacer su vida, lo que quiere. Fabián Cantilo es una grosa, obviamente una trayectoria importante, pero bueno, rompiéndola. Hay que ser libres, una fecha así, que es un parque, que es gratis, siempre garpa. Importante es tomarse todo con calma. Ya saben que el primer programa con de ideas en el estudio fue con Lucas Sativa, ¿les dije eso? No, ¿en serio? ¿Otra vez? ¿Y el que viene? ¿Y el que viene es con la perra que nos parió? Dale, negro, si no estás al tanto. Bueno, quería jugar un poco. Ahora decirles cuándo sale también. Bueno, sale el 2 de mayo, gente. El 2 de mayo vamos a estar estrenando el próximo Ideas en Estudio con la perra que los parió. El primero fue con esta banda, Lucas Sativa, que en este momento te dice calma. No tienen fin, no puedo imaginar que creas de nuevo en mí. We Nuestro capítulo 149 pasa la onda. Puedes encontrar los 148 restantes en lo que es nuestra página. Te podés comunicar, podés escuchar música como recién que escuchábamos a Queen haciendo Radio Gaga. Qué lindo cambio, ¿no? Después de Lucas Activa que salimos así con Radio Gaga. La onda es sorprenderlos, porque si les pasamos siempre lo mismo, es como que en un punto te van a decir esto de pasar onda, son unos boludos. Lo pueden decir igual y no nos enteramos también, ¿no? No quiere decir que no lo seamos tampoco por hacer esto. Y no quiere decir que no nos hagamos cargo. Obvio, todo es posible en la viña del señor. Todos tenemos un grado de boludismo en nuestra vida. Bueno, algunos tienen más, algunos tienen menos. A nosotros nos lleva a hacer radio. Las personas más evolucionadas evolucionamos ese campo, principalmente. Ese es nuestra área de estudio, el boludismo. Gente, volvemos un poquito a lo serio. Vamos a hablar un poquitito de lo que fue mi noche de ayer. Les voy a contar, les voy a ser honesto, 100%. Este sábado estaba la posibilidad de ver a los chicos de Lucas Sativa en Santa Navarra. Bueno, por X motivo no ingresé, pónganle el motivo que quieren, no los vi. Entonces me quedaba esa cuotita de música en vivo y esa necesidad que honestamente me sale de mi persona todas las semanas de escuchar música en vivo. Y hace un tiempo me vienen invitando, vienen llegando a lo que es nuestro mail, que después vamos a estar hablando un poquito de nuestro mail. Suelen llegar invitaciones para ver bandas entre semana y por lo general caen el jueves la mayoría, pero en esta ocasión existía la posibilidad de ver una banda un miércoles, o sea, ayer. Dijiste algo raro, ¿con qué me puedo encontrar? Totalmente. ¿Cuál es la idea principal? ¿Qué pensabas encontrarte? No, la verdad que estuvo muy bueno eso, que fui con cero concepto. Decir, bueno, a ver, ¿con qué me encuentro? La verdad es que me sorprendí. A ver, ¿a quién fuiste a ver? Fui a ver a la gente de Besas Porno. Besas Porno. ¿Qué te sugería ese nombre? ¿Qué esperabas encontrar con respecto a ese nombre, digamos? Con respecto a ese nombre, yo esperaba algo bien rebuscadito, algo bastante asociado a lo sexual, obviamente, también, ¿no? El nombre me decía... Me daba la sensación de que había que prestarle atención bastante a la banda. Había que prestarle atención a ver qué era lo que me iba a encontrar realmente. Entonces, fui con todas las expectativas de estar libre al ver y escuchar, obviamente. Muy bien, ¿cómo era el lugar para ver la banda? Antes, vamos a meter la gente en clima un poquito. Vamos, nos vamos metiendo en clima. Bueno, la cosa es así, para que sigo con un toque con el relato. Les cuento entonces del lugar. Llego a Boris. Boris me sonaba así como, sí, Boris, conocido, lugar conocido. Bueno, Palermo, gente, los ubico con tiempo y espacio. Miércoles, ayer, en Palermo, en Boris. Dije, bueno, entremos. Bueno, pregunto, me acerco, digo, bueno, gente, vengo por Pasa la Onda. Bueno, me dicen, toma, me dan un papelito así simple y sencillo. Y luego de eso, me dicen, mesa 4. Y ahí me acordé automáticamente que a Panga, ¿no? Sale. Y después dije, ¿mesa? Bueno, vamos a ver, no estamos muy acostumbrados a que nos traten de mesa, de silla, de banano, es más rock, ¿no? Vos esperabas encontrar como muchos sillos, ¿no? Dijiste, escuchaste mesa y dijiste, ¿mesas ponen para sentarse esto? Mirá qué gente extraña, ¿no? Bueno, en Palermo podés encontrar de todos. Quieren mantener el piso limpio, dijiste, ¿no? Claro, por ahí, ¿viste? No quieren que la gente ensucie con la zapatilla. Bueno, la cosa es que... ingreso y le digo, me dicen, mesa 4, me señalan la mesa. Bueno, resulta que estaba literalmente al pie del escenario, al lado. Te paraban la mesa, sino con un piecito ahí, córreme flaco. Te juro que tenía el piecito del teclado, lo tenía 10, 20 centímetros. Una cosa rarísima para mí, por lo menos, ¿no? ¿No pensaste en la maldad? No me sale a mí, estaba concentrado más que nada en la banda. Resulta que esta banda es la banda de los músicos de Fito Páez, que son Diego Olivero, en teclados y en este caso particular en voz, y Gastón Barenberg, el baterista de Fito Páez, junto en este caso a Paco Arancibia en el bajo. Y les cuento un poco cómo fue esto, ya les digo, entré al lugar, una mesa, háganse la idea de mesa show, porque era lo cena show, en realidad, porque es como que en Palermo utilizan ese módulo, ¿no? De cena show, donde la música a veces pasa a ser un condimento, ¿no? De la noche. ¿Qué te dicen como, que te meten ahí como que una pica es una cena, digamos, un concepto así? Sí, en un punto sí, tenés mucha razón, Negrito. El tema es que, bueno, empezaba a sonar la banda, ¿no? Se acercan, la verdad, muy... muy risueños, muy contentos realmente de estar en el lugar que estaban. Recuerdo que es una banda que hasta el momento no tiene álbumes propios, todavía no sacaron nada editado. Es como que en un punto es algo que están haciendo muy de a poquito, ¿no? Van tomando su tiempo e ir acomodándose y perfeccionándose también, ¿no? Mientras tocan con Fito Páez. Bueno, yo les puedo decir una cosa, gente. Este muchacho Diego Olivero junto con Barenberg. Todos sabemos que el bajista por lo general es más calladito, pero bueno, en este caso baterista y teclados y viola también, le pusieron mucho humor al show, o sea, descontracturaron y se notó que es una banda, son músicos, ¿no? Que están muy acostumbrados a tocar y lo hacen de forma cotidiana, ¿no? O sea, entienden que es algo de cotidianidad, pongámosle, si podemos enganchar una palabra de esa cosa que dije. Naturalmente, ellos es como que es su hábitat, obviamente, y le pusieron mucho humor, estaban hablando como si estuvieran abajo del escenario, y hicieron 13 temas, y en esos 13 temas nos llevaron por varios lados. Sobre todo estaba basado en los teclados, ¿no? Obviamente, porque Diego Olivero es tecladista, así, de cepa, y si no me equivoco, es su primera experiencia como cantante. Les puedo decir que la voz está bien, en ningún momento... falló, ni en ningún momento bajó, ¿no? Mantuvo un tono, un registro, la verdad que no tan alto, pero siempre afinado. Parejo. Afinado. Principalmente parejo, después vamos por más. Después vemos, ¿no? Que sale, ¿no? Bueno, Barenbe, no sé qué decir de la batería, realmente un animal de la batería ese muchacho. En un momento estaban tocando, dentro de todo, bajo, ¿no? Podemos decir. Y en un momento se puso más rockera la cosa y hasta revolvió un plato, o sea, de la fuerza que te digo. Imagínate dando platos así para adelante, corriendo la cabeza a la gente. Eso podría ser en algún caso la gente. Bueno, la cosa es que nos fueron llevando por diferentes climas y más allá de todo fue una noche de rock. Fue una noche de rock porque más allá de haber tenido dos temas de solo teclado, me parece que presentaron algo muy lindo, muchos climas, y muy rítmico, muy rítmico. ¿Cómo viste la relación del lugar, digamos, la forma del show con lo que fue el show? Creo que estuvo muy acorde, creo que realmente estuvo muy acorde el lugar, la idea, me parece que está bueno. Bastante salado, les puedo decir, bastante salado, pero me parece un lindo concepto, muy buen concepto, y para ese tipo de situaciones creo que esta banda va a andar muy bien. Ellos decían, y se reían, ¿no? Decían justamente, hoy somos la mejor banda que tocó hoy. Sin duda, no había nadie antes, ¿no? ¿Se aseguraron primero? Creo que no, pero bueno, si había algún otro lado, creo que seguramente les pasaron el trapo porque sonó de puta madre. Realmente muy, pero muy bueno. Se los recomiendo a todos, Besas Porno. Así que atendí a ver qué viene de esta gente. A mí me partió en la cabeza y tocan nada más ni nada menos que con este muchacho. Yeah. escuchar Mano Negra, en este caso haciendo Santa Maradona, el mítico Santa Maradona, ¿no? Porque a mí me recuerda por lo menos Mundial 94. No sé añísticamente en qué época lo encasillo, pero sí, me recuerda mucho a esa época de Maradona, como estaba más controvertido la imagen. Y bueno, siempre ha sido un personaje controvertido el Diego. Yo por lo menos lo banco. Sí, lo banco, Diego. Es que a veces te da esa cosa de decir, lo banco realmente. Es que te decís, es el Diego. Es el Diego. Claro, bueno, todo se resume a eso, es el Diego. Bueno, gente, estamos en nuestro programa. Vamos a empezar a contarles ahora un poquito de noticias. Quiero recordarles que tenemos entradas para ver a la gente de Monzón del Rock. Así que atenti a escribir ahí al Fachobut, que es www.facebook.com/pasalaonda. También tenemos Twitter, que es @pasalaonda. Y del mail vamos a estar hablando a continuación de esta sección, que son las noticias. Igual puedo tirar una trampita ahí. A ver, si quieren saber cómo es el mail, pueden buscarlo en Google. Buscan ahí Pasalaonda y le aparecemos entre los primeros. Y ahí van a encontrar el mail. Van a encontrar la página, van a encontrar el Facebook, van a encontrar el Twitter. El que busca encuentra. Publiqué eso en la página cuando puse todos los programas que veníamos debiéndoles. Porque la verdad que veníamos debiéndose, así que encontré un reproductor. ¡Sí! ¡Bravo al reproductor! ¡Sí! Te lo ganaste, reproductor. Bueno, quiero agradecer a la academia por esto. No, pero... Bueno, gente, vamos a contarles algunas noticias. Estamos escuchando por debajo a The Hives haciendo Patrolling Days, o sea, días patrullando. Y tiene bastante que ver con lo que les vamos a hablar. Una especie de arma les cayó, digamos. Una cosa así. El tema es que The Hives y The Cardigans compartieron en su momento compañía discográfica llamada Tambourine Studios. Ahora, ¿qué pasó con todo esto? Siempre hemos hablado del negocio, ¿no? El negocio de las discográficas. ¿Se destapó alguna ollita, decís vos? Empezó a haber un poco de mal olor. Resulta que ahora, por malversación de fondos de esta compañía Tambourine Studios, que seguramente habrán sacado el jugo y mucho de The Cardigans y de The Hives, porque obviamente eso era lo que hacían las productoras, ¿no? Las compañías discográficas, sobre todo le sacaban el jugo a los músicos. De hecho, al día de hoy lo siguen haciendo. Pero bueno, por suerte con todo este tema de internet es como que se están destapando ollas. La cosa es que ahora The Hives debe pagarle a sus colegas de Cardigans 2.9 millones de dólares en concepto de préstamos no oficiales. Se ve que se prestaban dinero entre las dos secciones de la compañía. Y bueno, alguien metió la mano. Algo raro pasó, ¿no? Porque es mucha plata, casi 3 millones como para estar debiendo y que pasaron por ningún lado, ¿no? Para que sean no oficiales. Lo cubrieron muy lindo. Bueno, hablamos justamente la semana pasada en Mundo Bullicio de este escandalete que hay por ahí, ¿viste? Que se habla, la gente cuando habla de política. Yo ya llego a un punto que medio como que bajo la persiana así, vaya, basta. Pero bueno, la gente habla, ¿no? Y parece que se llevaron un fangote y también. Parece que hay algunos negociados turbios que van saltando, con otros países también que van agregando. Esto no solo pasa en Argentina, esto es bueno saberlo, gente. No solo nos meten la mano en el bolsillo a nosotros, sino también que le meten la mano en los bolsillos a los pobres músicos, gente. Que no se repita esto, tratemos de darle para adelante, ¿no? Con el tema de la ley de música, gente. Que no se lleven la plata los que no corresponden. Pensémoslo así, ¿no? Es otro invento argentino. otro choreo argentino. En este caso parece que el choreo vino de las ciudades del norte, gente. Suena The Hives. I got my finger on the trigger and it's time to quit. And with every little step I blow your mind away. lo que es eso? Eso se llama cumbia. De comerme cada una de mis palabras, escuchamos ese ritmito de ska. Salió la cumbia a la que nos referimos, ¿no? De la que venimos hablando hoy en el tema de la agenda. Esto es lo nuevo de Caramelo Santo. 2 años ya pasaron del disco Caramelo Santo, ya la verdad que se me pasó volando. Sí. Ya pasaron 2 años. Todavía no pude escucharlo bien, prestarle atención, darle el tiempo que se merece un disco, ¿no? Yo tampoco. Pero bueno, una noticia que les tiro también de Caramelo Santo es que va a estar tocando junto con Parapipou, con los amigos de Parapipou. Les mandamos un gran saludo a los chicos de Parapipou, que van a estar viniendo a nuestro programa dentro de muy poquito, no me acuerdo la fecha. Van a estar viniendo, es lo importante. Esto es lo nuevo de Caramelo Santo y hacen este coro de entrada de Los Ángeles Azules. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Lo escuchás? Caramelo Santo, lo nuevo, está acá, en Pasalón. Todas partes, el santo. ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste escuchando tiene que ver con David Bowie, por si alguno no lo reconoció. Esa voz es la de David Bowie, un tipo muy reconocido dentro del ambiente de la música, histórico, podemos decir, dentro del ambiente de la música, que hace muy, pero muy poquito, sacó un disco llamado The Next Day. Exactamente, un gran músico. Sí, más allá de gustos, preferencias, es un gran músico, eso no se lo puede dejar de reconocer. El que salió a hablar no fue justamente David Bowie, sino el que salió a hablar fue Noel Gallagher. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué haces ahí, Noel? Yo me lo sigo preguntando, honestamente. Parece que la relación entre David Bowie y Noel Gallagher es bastante cercana, porque el mayor de los hermanos Gallagher salió a hablar y a contar que David Bowie tiene aproximadamente un disco entero, o un poco más de un disco entero, de lo que son los temas que quedaron fuera de este mismo disco, que es The Next Day. Me gusta cómo desconcierta un sonido de un celular ahí que te va cambiando, que te va sacando de mambo. Sí, me perdí. Que, sí, hay más. Te saca de mambo, sí, es así. Por eso dicen que las redes hay que apagar los celulares, dicen. Dicen, pero me gusta llevar la contra. Por eso estoy en contra de las leyes. Por eso estamos en pasar la onda, justamente. Claro, hay que llevar la contra, hay que apagar el celular. No, yo lo dejo prendido, mira. Toma, puto, concéntrate. La cosa es que salió a hablar, ¿no?, el Gallagher, y dijo que tenía para otro álbum más. Lo que sí también aclaró es que no sabe realmente si el señor David Bowie planea publicarle el nuevo disco o por ahí desaparecer otros 10 años y volver con ese material. Realmente es extraño. Lo que más me llama la atención justamente es que sale a hablar Noel Gallagher, ¿no? ¿Qué tendría que ver el muchacho con todo esto, no? Yo creo que es una cuestión. Da la casualidad que esta semana escuché y vi un documental sobre Oasis, pero realmente se puede entender en eso esta reacción de él, ¿no? De salir a hablar, ¿no? De decir una frase que me quedó grabada de este documental, que fue que dijo: si vos decís que tu banda es la mejor del mundo durante mucho tiempo, o se la decís a la mitad de la gente, es muy probable que te crean. Y sí, porque se replica. Eso, bueno, eso lo podemos ver en televisión diariamente. Exactamente. Pero al margen de eso, no, Gallagher, después tienen que salir así hablando quizás mal de otro, ¿no? Como si no, ya tiene material para grabar en 10 años que no va a grabar nada. Yo no creo que lo haya dicho como algo malo. Sí, es algo muy de Noel Gallagher saliendo a hacer algo totalmente desubicado. Se llama Ready to Die, el nuevo disco que van a estar sacando. Lo que escuchamos se llama Burn. Y Iggy Pop, cosa que cada vez me está gustando más, ¿no? A mí cada vez me gusta más esa impronta, esa personalidad. Creo que más allá de la música, Iggy Pop es como que levantás los dedos así en señal de cuernitos, ¿no? Y te lo llevas al corazón. Claro, pero es una persona que nunca se me ocurre como por escuchar, ¿no? Y ahora de a poco me va gustando más. Igualmente, el problema es que me hace acordar mucho a una persona que no puedo nombrar, porque uno nunca sabe lo que puede estar pasando del otro lado de la radio cuando puede traer problemas laborales. Pero de paso quiero mandar saludos a la gente del laburo, a los que escuchan siempre, no sé, Tamara, Sofía, Laura y otra gente por ahí también. ¿Y si Laura fue un olvidado hace un tiempo? Ponele. Es importante mandar saludos, la verdad que agradecemos a toda la gente que está escuchando. La verdad, siempre bienvenidos. Muchas gracias por coparse con los me gusta, con todo ese tipo de boludeces que siempre suman, la verdad. Esto es lo nuevo de Iggy Pop and the Stooges. Después de ya 40 años, esto vale la pena escuchar. No son los Stone Roses. Una banda que, la verdad, sinceramente, con una mano en el corazón, tengo que reconocer que no conocía. Bueno, yo en realidad la conocía mucho de nombre, la he escuchado de alguna que otra vez, pero realmente no he hecho mella sobre eso. Lo que se puede hacer para todo aquel que esté en la misma situación que nosotros dos es contarles que se viene un documental de los Stone Roses. Va a llamarse Made of Stone, justamente como se llama este tema, y va a estar siendo estrenado el 30 de mayo en Manchester, donde fue una de las cunas realmente del Britpop. Como, sí, en la cuna del ambiente, de la cultura Britpop. Muy loco la ciudad de Manchester, realmente ha salido muchas cosas de ese lugar, justamente los Stone Roses son de ese lugar. Hablaba justamente el director diciendo que había logrado el sueño del pibe, ¿no? Porque el tipo logró hacer una resurrección de su banda favorita, digamos, ¿no? Era su banda de adolescente y se dedicó a hacer este documental que creo que para un fan debe ser muy groso. Y si más es algo con tu arte, que es lo que vos haces, creo que es como un punto máximo en tu carrera. Como un homenaje también, ¿no? A todos esos momentos, a todo eso que le dio a cada uno de las bandas. Creo que a todos nos pasa que hay bandas que te marcan momentos de tu vida. Creo que, evidentemente, los Stone Roses han sido eso justamente para el director Shane Meadows, ponele, ¿no? Que así se diga de alguna manera. La onda es que cubre desde 1983 hasta la reunión de la banda en 2012. O sea que hay bastante tela para cortar. Casi 30 añitos tenés el video. Exactamente, en un documental que, bueno, como siempre le decimos, para mí es fundamental mirar documentales porque realmente aprendes un montón de cosas. Vi hace muy poquito, como les decía, el de los Gallagher, de Oasis. Vi también hace poco el de Pearl Jam, PJ20, que se los recomiendo, muy pero muy bueno. Y ahora se viene uno de los Stone Roses. Esta es nuestra última noticia de hoy. Queda mucho más, gente. Les vamos a estar presentando a Cajal y Casazo, a Estamos de Vuelta y a Caníbal Gourmet en un ratito nomás. También queda Esta Onda La Tenías, pero mientras tanto suenan los Stone Roses. amarse sin mirar hacia atrás. Y si después de tanto peregrinar alguna vez nos volvemos a encontrar, mira mis ojos, dime si alguna vez por un instante te dejé de adorar. Si te vas de nuevo no me queda más remedio que la libertad. La, la, la, la, la, si te vas. Si te vas. Te digo que te vas. Si te vas. Si te vas. Extraño, ya no te engaño, mejor marcharse sin mirar hacia atrás. Y si después de tanto peregrinar alguna vez nos volvemos a encontrar, mira mis ojos, dime si alguna vez por un instante te dejé de adorar. Si te vas de nuevo no me queda más remedio. Soberano acto, quiero hacer gala de que todos ustedes sepan que este tema es mío, el de Transitando. Esto que se escucha así de fondo es mío. Por un momento pensé que iba a decir de Si te vas, que había sonado antes. Me quedé. Mira. No, no, bueno, ojalá, ¿no? ¿Qué poder... haces acá? Que estaría ahí, en realidad estaría cobrando la guille, ¿no? Claro, ¿sabes cómo me podríamos estar acá viendo de lujo? Bueno, quién sabe, quién te dice algún día, ¿no? He escrito alguna que otra cosa por ahí que está dando vuelta y que probablemente tenga formato de cortina. En algún momento hay una que quedó hace tiempo, pero me la vienen prometiendo y yo no vengo preguntando. Eso es lo divertido. Es verdad, me acuerdo. Me lo vienen prometiendo y yo no digo nada, no digo más nada, yo ya no digo más nada. Pero bueno, quién sabe, ¿no? Somos gente completa realmente. Hoy hablaba con un amigo y hablábamos de arte, ¿no? La verdad que el arte puede estar en muchos lados también, ¿no? Sí, dijiste, somos gente completa y me quedé, ¿cómo? ¿Te falta un pedazo? ¿Le pido una pierna menos? ¿Qué le pasa? ¿Cómo es gente completa? No, por ahora no me falta ningún miembro, por suerte, gracias a Dios. Ponele, ¿no? Pero lo que vamos a hacer en este acto solemne no solo es decirles que la cortina es mía, sino que lo que vamos a hacer es presentarles bandas, gente. Ya estamos escuchando por debajo a la gente de Estamos de Vuelta. Siempre les contamos, ¿no? Siempre les pedimos del otro lado, que están escuchando, que nos manden material. Tenemos una rotación de 24 horas con música sonando todo el tiempo y la gran enorme mayoría de eso son bandas anders que nos han mandado su material a nuestro mail, que es pasalaondafm@gmail.com. Porque es una herramienta que sirve muchísimo para poder pasar material y poder compartirlo de esta manera. Y así nosotros lo subimos a la radio para que la gente lo escuche. Y ahora vamos a presentar un poquito. Exacto, les vamos a mostrar un poquito. Lo interesante también de que nos manden el material es también que manden información, que manden data de la banda. Porque está bueno poder presentar una banda y hablar un poco de ella, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿qué es de esta banda? ¿Quiénes son? Lo que estamos escuchando es Estamos de Vuelta. El tema que estamos escuchando se llama Amnesia, algo que me suele agarrar muy seguido. Y les cuento que esta banda está compuesta por dos violas, un bajo, batería, percu y teclados. y tienen un primer demo que lo editaron hace ya 2 años y se llama En la Bendita Buenos Aires. Hace ya 4 años que existe esta banda, así que estaría muy bueno que, a pesar de lo que es información que uno puede obtener de las letras o mismo de, la música, que nos manden también data de la banda. Sí, no, es la utilidad de las gacetillas de prensa. Exactamente, se llaman gacetillas. Es el otro día charlaba justamente con los chicos de Indias, charlaba con Johnny, y hablábamos de la importancia de la prensa en algún punto para las bandas, para que no quede en eso de sí, tengo una banda. Ojo, es totalmente respetable el que lo entiende así, pero el que por ahí tiene ganas de llegar a algo un poquitito más, o por ahí, ¿quién dice? Vivir de la música, creo que tiene que entender que es un trabajo. En uno de los primeros programas de Pasá la Onda tuvimos una nota muy jugosa, me acuerdo, con Hugo Lobo. Y él decía que para ser independiente tenés que ser muy, muy organizado. Es una de las herramientas principales de la independencia. Sí, y el tema de prensa lo que te da también es la posibilidad de llegar, aparte de llegar a más gente, de llegar de otra manera, ¿no? Que sea más la llegada a la gente. Justamente para que no pase eso, como decías vos, de tengo una banda, tengo una bandita. No, es una persona que se dedica a hacer eso. Exactamente, que se pueda ver el laburo que todos ustedes, gente de bandas, hacen del otro lado. Creo que es necesario que lo hagan ustedes mismos, que le digan a alguien, que a veces también, vamos a ser sinceros, que le paguen a alguien también, ¿no? Todo depende de cómo quieras encarar esto. A mí me parece que es una buena alternativa. La banda, la primer banda que les vamos a presentar hoy, es como les decía recién, la gente de Estamos de Vuelta. El demo de los chicos se llama En la Bendita Buenos Aires. En YouTube pueden encontrar material de los chicos para descargar. Es una banda del oeste, banda de Ramos Mejía. Escuchamos ahora entonces un temita completo de los chicos de Estamos de Vuelta, que se llama Mother Funky. Yeah. medio lo perderás, ya lo verás, no te irá tan bien. Por eso no te sientas mal, la vida es así, ¿qué le vamos a hacer? No me gustaría verte caer. Es un viaje tan largo y yo sin fumar. Igual me cuelgo en la ventana y empiezo a pensar que hay gente que no es la misma, que hay gente que está muy distinta, hay gente en otra sintonía, hay gente que está mal. En un mundo tan material donde todo pasa por aparentar, vos quedaste excluido de ahí, lo decidiste así, fue tu oportunidad. Y quien no tiene su libertad va gestando en su interior algo antinatural, un sentimiento de dolor mezclado con el odio porque te tratan mal. Cada vez que salís estás peor. Y es un viaje tan largo y yo sigo fumar. Igual me cuelgo en la ventana y empiezo a pensar. Hay gente que no es la misma, hay gente que está muy distinta, hay gente en otra sintonía, hay gente que está mal. Yo soy el nuevo anticristo, aléjense de mí cuando me vean entrar. Compadre, vos no sos de acá, este no es tu lugar, ni nunca lo será. No busquen ya mi redención, no eleven oración, esta es mi realidad. Ya dejé mi legado aquí, en este mundo cruel y en mi altar. Fui bautizado como el le damos lugar también, no solo vamos a presentar bandas nuevas en este segmento, sino que también estamos en el bloque punk. Hacemos como una mezcla de cosas, ¿no? Mezcla de segmentos. Te presentamos algo que seguramente no conoces o por ahí que conoces y te gustaría que conozca más gente, y pasamos a algo como por ejemplo Anti-Heal, en este caso hecho por los muchachos de Bulldog, y así arrancamos con el bloquecito punk también metido ahí en el medio. La siguiente banda de las que les vamos a contar es Cajale Casazo. Cajale Casazo, dígame lo que sepa, señor. Bueno, sin contar y sin repetir, no, bueno, les puedo contar primero que nada que son de La Plata. Muy bien. Segundo, les puedo contar que el 18 de abril salió Los Días Cantados, que es el tercer disco de la banda. Muy bien. Y dentro de lo que es ese disco, tenemos invitados como, por ejemplo, Sebastián Teixeira, el enano, voz de la Vela Puerca, en este caso haciendo el tema En Remolino, que es el tema justamente que vamos a escuchar a continuación. El que estamos escuchando ahora cuenta con la participación de Alejandro Balvis, que es la voz, en este caso, que es Disfraces. El tema, Alejandro Balvis es un músico de Uruguay, ya unos 45 años, ha estado en lugares, en burgas, como por ejemplo Falta y Resto, Contra Farsa. La verdad que un tipo con ya una reputación, ¿no? Y estamos hablando de un tercer disco ya. Una experiencia en lo que es, digamos, la mura uruguaya. Qué casualidad, ¿no? Justamente los dos uruguayos, los invitados que nombramos. Tiene bastante que ver con la impronta de la banda también, ¿no? La banda va por ese lado de la música uruguaya, la toma como, no sé si propia, pero creo que también tiene que ver con que uno de los productores de la banda, artísticos, es el uruguayo Mateo Moreno, que fue fundador y ex bajista de No Te Va a Gustar también. Entonces como que viene ya muy aparejado. Hay una hermandad ahí, hay algo detrás. Y bueno, La Plata tiene... Tengo que conocer La Plata. Yo conozco La Plata, pero de muy chico. Yo conozco La Plata, pero nunca la veo, la verdad. Sí, por lo general se va. Sí, no, yo de atrás, claro, de espalda la conozco, La Plata. Yo hablaba de la ciudad de las diagonales, en realidad. Mirá el dato que te tiro ahora, quizás no te lo recuerdes. Pero esta banda, Cajale Casazo, fue una de las bandas que les pasó la onda Branca Leone. Mira vos, la verdad que no, me cagaste con esa, ¿eh? No recordaba. Lo bueno es justamente esto, que tarde o temprano las bandas van apareciendo, ¿no? En nuestra pasada de onda cotidiana, podemos decir, porque estamos en el capítulo 149. Miren si hemos pasado la onda ya. ¿Cuántas habrán sido? Más de 200 bandas seguro. Sí, y más también, sí, seguramente. Eso es lo divertido de hacer este programa y traerles música nueva. Los Días Cantados ya está siendo presentado en algunas localidades del interior y el 29 de junio van a estar haciendo el estreno oficial del disco en justamente la Ciudad de La Plata, en el Teatro de Sala Ópera. Así que acá lo tenés, Cajale Casazo presenta nuevo disco y lo escuchás acá, en Pasa la Onda, Los Días Cantados. Así se llama el disco. El tema, El Remolino, con el Enano de la Vela. El remolino empecina otra vez, revelándote contra todo, matando de un viaje tanta risa después. Como el cordelero estirando la cuerda, caminando hacia atrás. ¿Quién va a amortiguar el impacto si las pocas caricias que quedaban no están? Y escapándole al silencio que lo busca en cada noche, ya se deja ver, y la soledad se te ríe sentada en tu mesa a punto de cenar. No es la altura lo que te asusta, es el precipicio parado en el que estás. Y escapándole a este mundo que se pone más profundo, en el pliegue de un boleto hasta el sol. Y se queda a charlar un rato y piensa que mejor no baja nunca, inventa una historia que contar y se queda ahí. Y en el aire se siente seguro un ladrillo que golpea el muro y esa falsa sensación de que es inmortal, que hoy no puede perder, no otra vez. Su metal, presurosas hordas corren, solo tratan de escapar. Hay disturbios en el centro, la ciudad en llamas está, las vidrieras están rotas, Sonaban los violadores haciendo bombas de gas. Les dijimos que se venía al bloque punk y estamos cumpliendo con lo prometido. También les prometimos que íbamos a presentar a la gente de Cannibal Gourmet. Les cuento un poquitito de la historia de la banda. Esto arrancó allá por el 2001 y la banda antes se llamaba Los Titos. Los Titos, ¿qué nombre? Nombre particular, ¿no? Bueno, durante un tiempito estuvieron cambiando de integrantes, pero siempre siguieron tocando los muchachos durante todo ese tiempo. Cambiaron voces, estuvo primero en la voz Charles Lippin, que era quien cantaba, y luego llega Pablo de Ambrogio, que es justamente con quien tuvo el gusto de charlar en la semana a través de lo que es nuestro Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. Esa es otra de las herramientas que hay, gente, para comunicarse. Siempre les pido igualmente que cuando se comunican al Facebook, los mando directamente también para que manden material a lo que es nuestro mail, que es... arrancamos mal. pasalaondafm@gmail.com. Exactamente, ahí es donde nos mandan material. Y por ejemplo nos hicieron llegar la historia de esta banda, Cannibal Gourmet, que antes se llamaba Los Titos. Hoy por hoy están reorganizándose, podemos decir. A mitad del año pasado empezaron de nuevo, se decidieron a cambiar el nombre también, porque de hecho, de tantos cambios, obviamente la impronta de la banda también había cambiado. Ahora la banda se llama, como les decía, desde un mismo principio, Cannibal Gourmet, que cuenta, entre otros, con Marcelo Velázquez, que es el bajista de la banda, que antes tocaba en No Tan Distintos. Banda amiga, por cierto. Y la formación se completa con David Abramovich, primera guitarra, saxo, tenor y coros con Alejandro Crawford, en batería Miguel Migueluso Pereira, y en el bajo, como les decía antes, el Negro Velázquez, Marcelo Velázquez, ex no tan distintos, que vamos a tener entradas para ellos también para sortear, así que esténse atentos y recuerden que tenemos de la gente de Monzón del Rock. Exactamente, están ahí a la espera, están ahí en la puerta esperando que toquen el timbre y atender así, que están pintados, maquillados, los billetes, las entradas. Exactamente, están ahí todos como para que puedan encontrar un poquitito de satisfacción en el rock, que es lo que proponemos nosotros también a través de nuestro programete, pasar la onda. Y el rock es una gran parte de nuestras vidas y lo hacemos de esta manera, en este programa, presentándoles en este caso a la gente de Cannibal Gourmet, que suena de esta manera. Escúchalo, a ver, ¿qué onda? Escuchamos, ahora cerramos el bloque pan con dos minutos haciendo Ya Sos Igual. sacar a tirar el vino y no. A ver la muchachada. Yeah. ship on the sea. Star hops a ship on the sea. The wind shakes the leaves on a tree. And I'm a nervous wreck and I'm all shook up. And that's what you're doing to me right now. And I'm jumping. Well, that's right, you got me shaking. Hacer un programa de música, creo que justamente lo que no debe faltar es música, y les venimos pasando de tutti li quanti. Acaba de sonar recién el señor Jack White haciendo I'm Shaking, y ahora vamos a otra sección también muy musical. La sección más musical, como sueles decir. Esa es mía. Como sueles decir. Así me gusta, así me gusta, así me gusta. Antes que nada quiero mandar saludos. Te quiero mandar saludo a Alejandro Chada, que es el bajista de Canas Verdes. Un gran saludo al Chada. También a Carlos Mandinga, de Radio Sonidero Mandinga, que siempre se ocupa también ahí con el me gusta. Bueno, entonces a volver de pasar la onda también, de alguna manera. Y más allá de eso también quiero mandar saludito a Tere Amato, que alguien se puso muy contento porque los habíamos etiquetado. Me gustó muchísimo eso. Bien, buenísimo eso. Viste, no, siempre esperás una... loco, no me spamé más, viste. Pero igual, no. Error que te digan gracias por eso. No, de hecho, sí, hubo un gracias efectivo por spamear. Bueno, bienvenido. Siempre estamos dispuestos a pasar la onda. Y también quiero mandar un saludo particular a Néstor Jañez. Uno de los artífices de Ciudad Rota, casualmente sale del mismo horario que nosotros, y la verdad que me parece un muy buen gesto de siempre estar copándose con lo que se va haciendo en el programa. Vamos a esta onda, no la tenías. La primera es un himno para los ingleses, también para mucho, pero en esta forma no la tenés. God save the Queen, the fascist regime. They made you a moron, potential H-bomb. God save the Queen, she hate no human being. There is no future, and England is dreaming. Don't be told what you want, don't be told what you need. God save the Queen, we need it now. God save the Queen, cause tourists are money, and our figurehead is not what she seems. Oh God save history, save your mad parade. Lord God have mercy, all crimes are paid. Where's the future, how can it be seen? We're the flowers in your dustbin. We're the poison in your human machine. We're the future, your future. Bueno, gente, para el que no lo pudo sacar, esto es God Save the Queen. Y para el que lo sacó, sabe que esto es de Sex Pistols. Versión rara, ¿no? Que cambio brusco que le hicieron. Yo creo que es la versión que llegó a nuestro país en esa época. Sí, como que lo dejaban importar, ¿no? Claro, como que le ponían la tónica a Enrique el Antiguo como para hacerlo más livianito, ¿viste? Como para que no se vea lo que dice. Puede ser, en esa época. En esa época era difícil, era complicado acá, así que... Por eso mismo, por ahí llegó, por ahí no, quién sabe, por ahí estoy diciendo el lío. Lo que sí les puedo decir es que ahora se viene el segundo tema de esta onda, no la tenías... And my heart was Jealous guy, jealous guy. Tema de Lennon, histórico tema de Lennon. En este caso hecho por Juliano Palma and the Bluebirds. La verdad es un disco, es una banda que yo se las recomiendo muchísimo, esta banda, muchísimo. Muy buena la adaptación que hicieron del tema, ¿no? Porque coincidiendo bien con los tiempos del ska, bajándoselos, o sea, llevarlos a una canción lenta. Y coincidiendo en el espíritu del tema, porque a mí, sinceramente, me trajo esa paz que tiene Yellow Sky de John Lennon. Realmente es muy difícil lograr eso. Sí, no, es que está bueno. Por eso digo, tú, como bien hecha la adecuación. Pongámosle en idioma nachesco. Les comento que está por aprobarse, es una de las próximas secciones, aprobarse en el Senado. Sí, sí, sí, está por aprobarse el diccionario nachesco. Se lo merece el nacholés. La verdad que es un éxito de acá rotundo. Y bueno, obviamente la gente lo quiere escuchar. Como seguramente quiere escuchar más de esta onda, no la tenía. Do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll break my bones? Mother, should I build the wall? Mother, should I run for president? should I trust the government? Tiempo una amiga me dijo, lo de Pearl Jam es para llorar, me dijo, y yo no lo entendí en su momento. Les puedo decir que Pearl Jam es una de esas bandas que hay que escucharla un poquito, y creo que hay que también leer sobre esa banda para entender bien bien el mambo. Justamente en este caso están haciendo Mother de Pink Floyd, ¿no? Una de esas bandas que también se inclinaban un poquitito por la rosca, por la vuelta de rosca, y bueno, ni que hablar, ¿no? El lado sentimental. El lado, sí, ese de animarse a hacer. Y bueno, en ese momento entendí un poquitito recién a mi amiga. Vamos al último tema de esta onda, No la tenías. Esto es Jerry Lee Lewis junto a Jimmy Page haciendo rock and roll. A prestar atención, gente. Rock and roll. Let me get you back, let me get you back, let me get you back, baby, where I come from. Been a long time, baby, a long time, a long, long, long, long, long time. Oh, it's been a long time since the book of love. Let's go! lonely time. Well, it's been a long time, baby, since I had some of your dadgum good Louisiana loving. Y si de música hablamos, como cierre de esta onda, no la tenía Jerry Lee Lewis y Jimmy Page haciendo rock and roll de Led Zeppelin. Ahora, más música. Sí. is over. A hopeful day has arrived. All Iraqis can now come together and reject violence and build a new Iraq. Pensé que era una carrera de mosquitos. Sí, sí, sonó como una carrera de mosquitos. Sí, ¿sabes qué? Me lo llevé automáticamente a la Guerra de las Galaxias. ¿Viste que hay gente que le pasa eso? Yo me lo llevé, ¿viste? A la carrera de Anakin. ¿Te acordás? El rubiecito corriendo con las navecitas. Con los rueditos encima que tenían todo ruido de auto. Y pasaban uno grandote. Ahora, tenía una cagada, ¿no? Porque venía re lento a comparación de nosotros. Venía. O se regulaba así, imagínate cuando aceleraba, ¿no? Mamadera, ¿no? Bueno, gente, nos vamos yendo de a poquito. Empezamos a hacer la retirada. Se nos está yendo el capítulo 149. Estamos, sin darnos cuenta, llegando al capítulo 150. Ya 150 programas de Pasar la Onda. De esto que arrancó allá, a lo lejos, en FM Oriente. Quiero mandarle un gran saludo a Francisco. Un gran saludo a Francisco. El Papa, obviamente. ¿Quién más? ¿Quién más? Ahora todos los Franciscos son el Papa, ¿no? Sí, ya le cargo el nombre ya, ¿verdad? Te llamas Francisco, cagaste. Cagaste, cagaron todos los Franciscos en su puta vida. Los vuelven a llamar por el nombre, los van a volasear de por vida con eso. Y aparte es Pancho, Papa, es como que era una comida el pibe. Bueno, sí, me haces acordar la nota con Biff que hablábamos del Pancho famoso que íbamos a llevar para colaborar nosotros. Y al final lo terminaron nombrando en el show eso, en el No Soy Rock, los chicos de Biff. un personaje tremendo. Pueden encontrar nuestros programas allí en nuestra página, que es www.pasalonda.blogspot.com. Allí van a encontrar todos los programas, los 149 no. No les voy a mentir. 149 no hay. Habrá unos 120, ponele. No, yo te iba a tirar un 140, te digo. ¿Sí? Sí, sí, sí, no hay. Nos faltan tantos programas realmente. Bueno, el otro día me propusieron eso justamente. ¿Por qué no te escuchás de esos programas? La verdad que sería más que interesante ver cómo era esto, ¿no? Y aquí se ha convertido, ¿no? Qué raro que sería, ¿no? Porque el formato cambió un montón. Cambió aparte muchísimo de estirarse. Sí, sí, sí. Aparte de estirarse, cambió muchísimo. Empezamos a hacer cada vez más cosas. Hoy, ya saben, nuestro programa viene armado más o menos de una determinada manera, que es, por ejemplo, pasarles la agenda, como hoy, donde pueden encontrar fechas para ir a ver este fin de semana. Hemos pasado unas cuantas bandas, bastante variadito, para viernes, para sábado, para domingo. Y agregamos a eso que el viernes estamos haciendo un nuevo Pasar la Onda por los Barrios. Se trata de música en vivo y en directo, nada más ni nada menos en este caso que con Branca León. Exactamente, Branca León, quizás, espero que podamos transmitir a otras bandas también. Yo creo que la intención, como siempre. Yo creo que nos van a dejar. Yo creo que no hay problema con la gente de Black Lions y de Sobrevuelo. Seguramente, seguramente. Estamos todos en la misma. Ellos entienden también que nosotros hacemos esto para difundir. Es la idea del programa, es la idea de Pasar la Onda, difundir música, difundir el trabajo independiente de un montón de gente que, como nosotros, a pesar de tener el tiempo al pedo, prefieren hacer algo. Porque la idea es esa, hacer algo, tu tiempo al pedo, aprovechar en hacer lo que te gusta, y que eso seguramente va a derivar en algo positivo. Exactamente, porque lo que sale adentro nunca falla. Vamos a estar este sábado en lo que es FM Moreno 90.1. Vamos a estar con el programa Mundo Bullicio, que no te distraigan, que conduce el señor Javier Antonio Rivas, y no es el cantante. Y también con la presencia nuestra, de nosotros dos, de él, ambos dos. Yo lo señalo, así lo pueden ver, es él, ¿lo ven? Él, Nacho. Yo, y él, Cristian, ese yo. Que estoy marcando, ese, no, ese no, el de atrás, es que ese, está, es que... acá estoy, bueno, vamos a estar también nosotros allí, vamos a estar charlando, como siempre. Me contó Javier que estamos preparando una entrevista con abogados de Mariano, de la causa de Mariano Ferreira, así que más que prometedor. Ya estuvimos también en su momento con Luis Zamora charlando. Qué cosas, ¿no? Lo que estamos trayendo. Estamos de 3 de la tarde a 17 horas. Se puede encontrar por FM Moreno 90.1 y también en la web, que es www.fmmoreno90.1.com. Perfecto. Esa es una de las nuevas que estoy adoptando. Bien, bien, bien. De a poco vamos sumando data. Voy sumando, sí, voy ocupando pequeños requejos en mi cerebro, que dicen que hay muchos. La dirección de la radio. La dirección de la radio es, me regalaste. Dale, también te crees que te dé la dirección. Sí, la tenés que escuchar, no tenés que vernos. ¿Para qué? Vas a ir ahí, es al pedo ver un programa ahí, es al pedo. Bueno, ojo, también dentro de un tiempito estamos haciendo, como ya les conté antes, estamos haciendo ideas en el estudio, este nuevo programa que ya tuvo su primer programa, que fue justamente con los chicos invitados de Eruca Sativa. Y también estuvimos haciendo el segundo, que es con La Perra que los Parió. Estamos evaluando con los chicos de Creados Producciones, que es con la gente que armamos esto, junto también con Blue Paprika, fotografía e imagen, y que hacemos en La Pachera, ya que estamos, metemos La Pachera también. Y sí, ¿cómo dejarla fuera? ¿Cuál es la dirección de La Pachera? La Pachera es Gorriti 3936. Vamos. Siguiente pregunta. No, bueno, lo importante de todo esto es que la idea en un punto también es traer gente al estudio, así que no estamos cerrándonos a esa idea. Ya en el programa este hubo un concurso para que la gente pregunte. Hay una pregunta del programa que la hace el público, así que ya saben, Ideas en Estudio en Facebook. Pueden encontrar allí el programa que hicimos con Eruca Sativa. Dentro de poco, el próximo jueves a las 12 de la noche, una vez que finaliza el capítulo 150, estrenamos un nuevo Ideas en el Estudio. Mirá qué momento, que justo que calzó, ¿no? Si lo hubiésemos pensado, honestamente, creo que no salía. La verdad que no, así redondito, calzó justo en el 150 La Perra que nos parió. Y claramente no lo pensamos, no somos nosotros. Es algo que, impensado lo que hacemos nosotros. Esto es Pasar la Onda, gente. Básicamente lo que hacemos es todo esto. Y el próximo jueves, obviamente, vamos a estar volviendo al aire nosotros con nuestro capítulo 150, como les decía recién. Y nada más ni nada menos que un estreno de Ideas en el Estudio. Podríamos hacer, no sé, acá que tenemos sanguchitos de miga, unos champán. Bien, ¿algún sponsor tenemos para eso? ¿Por qué? Y tenemos que hablar con la gente de Chandón. No, hablar con la gente de La Plata. Con la gente de Miga Amiga. Sí, tendríamos que hacer un canje por una buena cena de fiesta de 150 programas. Hicimos una fiesta hace un tiempo por los 100 programas. Ojo. No, está lejos, está lejos. 50 programas. Está lejos, una fiesta. No quiero empezar a prometer cosas que después no se hacen. La verdad que no, no me gusta hacer eso. No, voy a tratar de no prometer cosas que no voy a cumplir. Eso es una gran verdad, gente. Tratemos de no prometer lo que no se puede cumplir. Nosotros lo que sí les podemos prometer es que vamos a estar acá firmes al pie del cañón, pasándoles la onda una vez más. Vamos a ir cerrando de a poquito lo que es el programa. Ya nos estamos yendo, ya dejo de hablar, ya los dejo ir a dormir tranquilos. Pero les quiero recordar una cosa más, que tenemos nuestro mail. Como les dijimos antes, les presentamos a Casale Cajazo y les presentamos también a Caníbal Gourmet y estamos de vuelta. Pueden hacerlo también ustedes con su banda. Nuestro mail es pasalaonda@gmail.com. Allí nos mandan el material. Exactamente. Y también, ¿sabes qué te estaba faltando? ¿De qué me estoy olvidando, boludo? Fuera de joda. De que también tenemos entradas para Monzón del Rock. Tenemos las entradas para Monzón del Rock, porque encima el amigo Dieguito, gente amiga de la banda, manager de la banda, me dijo: invita, vos invita. Igual que los chicos de Caramelo Santo, de Parapipou, que ya les dije que van a estar haciendo una fecha con Caramelo Santo. Y por lo que tengo entendido, nombrando a Pasa la Onda, entras gratis. Caramelo Santo y Parapipou. Pensalo, nombrando a Pasa la Onda. Más o menos, lo único que te pedimos es que si tenés ganas, pases la onda. Es lo único. Quedan vos, es tan simple como eso. No tenés que buscar entrada a ningún lado, no tenés que hacer cola, no tenés que agarrar tapiñas como en el Gran Red, que hicieron un cacerolazo, que no habíamos entradas para Dulce Amor, para el último capítulo. Ah, qué lindo. Aparte, algo positivo planteando la gente de la televisión. Obvio, pensando por ver un programa, nada más. Sí, la cosa es así. Nosotros tratamos de buscar una vueltita diferente. El otro día estaba en lo que es las redes sociales y uno decía: no, vuelve CQC, la verdad que estoy repodrido de esto. Y le dije: mira, acá tenés algo nuevo. Y ya es en el estudio, le dije. Bueno, no me voy a cansar de venderlo, porque lo que uno hace provoca orgullo también en uno mismo. Le mando un gran saludo a todos ustedes. Una palmadita en la nalga, como dice Javi. Les mando un gran besote. Muchas gracias por haber estado junto con nosotros, aguantándonos estas 3 horas de programa. La verdad que esperamos que lo hayan disfrutado, al menos un poquito. Lo van a poder encontrar en la semana también esto. Ya lo vamos a estar subiendo en lo pronto. En lo inmediato, diría yo. En breve, breve, breve. Más para pasar la onda. Gente, nos vamos, obviamente, de la manera que llegamos. Hablando de música y escuchando música que hoy le hemos pasado troche y moche, gente. Vamos a seguir así porque esto es lo que hacemos. Mi nombre es Cristian Devoto. A mi lado ha estado el señor Juan Ignacio Miranda. Nos vamos con Divididos haciendo Soy quien no ha de morir. Adiós.